joda. Ay, no, ya. Se te dan las malas becas. Visiones más grandes, tanto tiempo de guardarme. Vivo en sombras, viendo lo que haces, dejando paciencia de sobra para ver. Hay cosas que hacer, tengo que reaparecer. Vivo en mi mente y no perder antes de tiempo. Me tengo miedo. Y es que este lado mío, no sé, yo no lo recuerdo. Mi maldición. Sueño y no estoy durmiendo, precavido y atento, que ya te cuido y te tengo en la mira, listo para disparar a quien se te quiera cruzar. Entiendo, no voy a jugar con mi paz. Que no se te olvide otra vez, en tu piel va a quedar. Every time you fall apart, I'm gonna say pieces coming down my way. Even when my hands can hold the weight. Amar de valiente, porque uno siempre tiene las dudas, los celos, tiene los nervios y tú estás empezando. Y lo que me estás contando no juega en contra tuyo, todo lo contrario, juega a favor tuyo, porque ya ha vivido tantas experiencias que es muy posible que acerque más a saber lo que quiere. Y si en este momento está contigo, eso es un peso muy grande. Yo me tiré muchas relaciones por cabezona y de verdad no te lo recomiendo. No le permitas a tu cabeza suponer, porque eso son suposiciones, no son realidades.